quise hacerte esta zambita pa' que aprendas a soñar con esa patria grandota, guaguita, con que sueña tu papá. Patria sin pobre ni tristes, guaguita, que algún día llegará. Hay quien crece para arriba y otros que ancho no más, pero hay quien crece hacia adentro, guaguita, y es lo que debe importar, pues si lo de adentro es grande, guaguita, siempre tendrás para dar. Quise hacerte esta zambita, guaguita, pa' que aprendas a cantar, que ser humilde y muy pobre, petiza, nunca debe avergonzar. Tendrás para dar. En La Rosa de los Vientos, el presente es nuestro. Ay, las niñas se encuentran con la murga de los niñas y las niños que exigen por los derechos de sus padres, de sus madres, de ellas y de ellos mismos. La murga anuncia los nuevos actos colectivos, los nuevos gestos creativos del movimiento que nace. La murga anuncia un tiempo de alegría. Siente la lucha en clave de fiesta. Es el gesto de la resistencia, la negación del dolor como opción. La apuesta a la música y al baile frente al silencio y al olvido. Más allá de cualquier desafinada la murga de los niños, prepara nuevos desafíos, nuevas batallas. Los tambores de la murga, aún a destiempo, anuncian el fin de la esclavitud. Suenan los tambores y resuenan los corazones que se preparan para la libertad. Cantan los niños y las niñas sus cantos por ellos creados y recreados. Cantan los cantos de la nueva resistencia. Una murga de chicos, ¿no es cierto?, para cuando salgamos a la ruta, ¿no es cierto?, ellos están preparando su propia música, ahora en este momento están ensayando, ¿no? Empezaron a agruparse de a dos, de a tres, y así se va sumando los chicos, y en este momento por eso no hay chicos ahora, porque están todos practicando para cuál lucha viene, si viene, para poder ellos salir a la calle también. La murga se prepara. Son los chicos y chicas de Solano los que están preparándose con alegría para otras peleas. Afinan sus instrumentos, escriben sus letras, desafinan sus voces, juegan. Nosotros acá notamos que los chicos juegan todo el día a lo que se hace en el MTD. Por ejemplo, juegan a los piquetes, juegan a las marchas, cantan. Van mamando todo eso que están viviendo sus padres, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la integración de la familia a la organización. No es solo del hombre o de la mujer, sino que es toda la familia la que... Y nosotros, al ver esas manifestaciones de los chicos o de los jóvenes, creemos que como organización tenemos que ir generando espacios para para avanzar sobre esto, ¿no? No dejarlos afuera. Y no es verdad lo que dice el gobierno, que los chicos están obligados, que las mujeres están obligadas. Te habrás dado cuenta, bueno, que acá, y si seguís recorriendo los barrios, que estar en el MTD es una opción hoy por hoy acá en Solano. También los chicos de Salta juegan a los piqueteros y piqueteras. Se ponen de un lado un grupo de 5, eran 5, y del otro lado eran 14, 16. Estaban a los bondazos, uno en una esquina, un grupo en una esquina y el otro en otra esquina. Y se tiraban con la semilla del tártaro, el pocote que le llamamos nosotros. Era como de que se ondeaban, pero había una gran diferencia, un grupo era grande y el otro menor. Yo le digo, ¿qué están haciendo? Estamos jugando, dice, a la represión. Y le digo, pero ¿por qué están desparejos? Y bueno, dice, ellos son los gendarmes, siempre vienen de mucho, no sé, son poquitos, dicen los chicos. ¿Y cómo van? No, dice, nosotros vamos ganando, ya le tenemos 3 heridos de ellos. Después pasó otro, pasó frente a mi casa, con los chicos, estaban con terrones, ¿viste? Había un grupo de 3 chicos, tenían un morro así de tierra y de ahí sacaban terrones. Y los otros eran 5. Y este de acá les tiraban terrones. Y los otros tiraban con los mismos terrones que les tiraban los otros. Y agarró uno que era el mayor, se hacía llamar Pepino Fernández. No, dice, yo soy Pepino. Y él estaba al frente. Le decía a los otros, le dice, tírenlo arriba, dice, pues que cuando caiga se desarma y ellos no tienen con qué pelear. Le enseñaba. Así que tiraban así el voleo y cuando caía se desparramaba y llegó un momento en que los otros no tenían terrones. Y así que dice, no, nos rendimos, dice, ahora nosotros somos piqueteros. Dice. Bueno, está bien, lo dejaron. Las niñas escuchan que Fernando Ulloa, hablando de los piqueteros y comparándolos con los zapatistas, dice... Admito aquí inicialmente una actitud defensiva y en la medida en que los enmascaramientos se propagan, percibo una manera de reconocerse en un nuevo rol social. Se establece un código que los vincula y diferencia frente al enemigo, pero también en relación a otros excluidos que no combaten. Podría prolongar esta línea discursiva, pero más íntimamente asocio el enmascaramiento con la niñez. Y veo a los piqueteros, y aún a Marcos, en la plenitud del deseo y en la inocencia. Cuando niños jugamos mucho a taparnos la cara. También descubro aquí el surgimiento de otra ética, en el sentido aristotélico de lo público, de la felicidad como condición común a todos, y de otra moral, ligada a Eros, a Dionisios, que confrontan con la ética y la moral burguesa. Cuando el poder se desnuda, exhibe la arrogancia total del que sabe que no va a ser castigado. Y veo también, en el taparse, un juego. Creo que es un juego de la vida. Marcos juega a la aventura transformadora de la vida. Los piqueteros se mueven originariamente en su hábitat, juegan a lo que saben jugar desde niños, y allí está su fortaleza. Desde mi lugar veo la acción de los piqueteros como el juego de la vida frente a una cultura tanática, una cultura de muerte. No queda casi ninguna opción para los pobres de toda pobreza que enfrentarse con la muerte, y la enfrentan desde el juego de prender las gomas, el juego de las escondidas, frente al humo espeso de esas gomas viejas que ganan su nuevo valor como aroma. El juego de esconderse frente a la desnudez del poder, que no necesita taparse porque no hay ojos reales con poder de castigo que lo miren y lo juzguen. Los desaparecidos de ayer son estos excluidos de hoy, estos dueños de la más absoluta miseria que además uno ve desnuda. Las desapariciones estaban, diríamos, marcadas por el velamiento, y esta hambruna como forma de exclusión y de muerte se nos muestra sin tapujos ante los ojos. Frente a la arrogancia obscena que genera la lucha de los piqueteros, podríamos conjeturar, solo conjeturar, algo acerca de sus máscaras. Una máscara que, de entrada quizás, aluda a la vergüenza del que espía, pero en tanto respuesta social cobra valor de imagen en lucha, una suerte de vergüenza deportiva que no se entrega y sigue jugando. En verdad, está jugando con su vida, aunque vaya perdiendo por goleada. No es mala jugada hacer de la vergüenza aquello que en la cancha entendemos por vergüenza deportiva. Un juego con inventiva, animando fortaleza, orgullo de defender lo defendible y vergüenza para defender, aún en desventaja, los derechos, voy a decir, humanos. En esta dialéctica de vergüenza y orgullo empiezan a igualarse las cosas, impulsando la producción de pensamiento crítico, un pensamiento en uso que desde la acción genera nuevo pensamiento. Todo esto se me ocurre decir, y es poco aún, en relación con la mirada que encubre y desnuda. En el primer fenómeno piquetero, el de las madres de Plaza de Mayo, marchando por la plaza, no hubo apelación a la violencia, no había condiciones, y esto violentó y violenta aún la pretensión de impunidad. Se trata de un fenómeno social muy interesante, no ajeno al tema acerca del cual discurrimos aquí, el juego, las máscaras y los desenmascaramientos. Todo esto puede sonar como lugares comunes, pero son lugares comunes que, además de ciertos, son ciertos. Tan ciertos como la ternura de los piqueteros, aunque suene escandaloso decirlo. Pero estoy acostumbrado. Cuando debo evidenciar la crueldad, aquella que desde su pretensión de impunidad arrasa la vida, a confrontarla con la ternura como un formidable oponente y no solo como un telón de fondo que evidencie, por contraste, la crueldad. Recuperar el escándalo frente a la indiferencia que mata es advertir la evidencia del enfrentamiento de la crueldad con la ternura. Más exactamente estoy hablando, sencillamente, del amor. En La Rosa de los Vientos, Verónica Condomí, Coco Romero, Dino Saluzzi, Lady Jones y ahora cantará Cecilia Barraza.